Suena un poquito distinta la melodía esta semanita, y es que ya es primavera en Planeta Duna. Llegan nuestros amiguitos floreados con un ambiente jovial, súper juvenil, Juanma Beltrán y Javi Sánchez, los componentes de este pedazo de programa que reúne lo mejor de lo mejor del cómic a nivel global cada semanita en esta sintonía. Saludamos ya a nuestros miembros, el miembro número uno, el más grande porque es el presidente, Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenos días. ¿Qué bien suena eso de saludamos a nuestros miembros? Sí, ¿estás orgulloso de ser el miembro más grande, más importante? Pues sí, la verdad es que sí que me siento importante también yo hoy. ¿Cómo te asienta la primavera estos días que llevamos? Pues si no me lo llega a decir ni me entero. Ah, ¿no te has enterado? No. Que has venido con la bufanda hoy también, digo. Yo vengo igual que siempre. Pero es verdad que estamos en primavera. Y sí, algo, señor, la sangre antera, sí. Javi Sánchez, muy buenas. Hola, buenos días. Tú eres un miembro importante también, ¿sabes? O sea, que no quiero yo hacerte importante, de menos. Pero más discreto. Un poquito más discreto, sí, prudente. Pero bueno, un miembro al fin y al cabo. Sí, sí. Como miembros y miembras son los componentes y componentas, válgame el juego de palabras, que están ya con nosotros, incluidos los amiguitos de Mirinda, patrocinador oficial del Planeta Duna. Servimos la de higo chumbo para nuestro querido Juanma, con un cubito de hielo. La de cola o negra para Javi, y la habitual de lima limón con ramita de hierbabuena para servir, si nos importa. Pues eso, Mirinda, que da paso al noticiario más dunero de todos. Sí, amiguitos, llega el noticiario dunero de esta semana, comenzando la época florida, la primavera en España, que es más primavera, por ejemplo, que en Manhattan, o que en otros lugares del extranjero. Saludamos a nuestro querido compañero Perico Cifuentes, es el menor de la saga de los Cifuentes, encabezada por su admiradísimo Pablo, que está junto a él, a su izquierda, curiosamente. Porque Perico siempre está a la derecha, que sí, Perico, muy buenas. Hola, hola, bueno. Sí. Como un español de bien. En mi mano derecha. Efectivamente. Claro. Pues adelante, hijo. Bueno, vamos a empezar hoy la actualidad. ¿Has ido a misa esta mañana? Sí, y he comulgado también. Has comulgado, sí, sí, eso es. Como un español de bien. Como Dios manda. Claro, sí. Adelante, Perico. Bueno, hoy vamos a empezar con una noticia sobre Stephen King, el escritor. Hombre. Que se estrena en el mundo de esto del cómic. Mira qué raro Stephen King, Sí, y desconcertante el nombre. Madre mía. Bueno, pues el señor King, Stephen King, es coautor del guión de la obra American Vampire o Vampiro Americano, junto con Scott Snyder, y dibuja Rafael Albuquerque. Esta es una obra que es una revisión de los clásicos de vampiros, y se intenta alejar de los personajes moñas de Crepúsculo, y subrayo lo de moñas de Crepúsculo. Haciendo amigos. Sí. Creando un vampiro, un antihéroe, bastante salvaje y monstruoso. Un vampiro que puede deambular a la luz del sol y que tiene colmillos de serpiente de cascabel. La historia se ambienta en el lejano oeste, donde tiene origen este curioso personaje. Esto lo leemos en la página del País. Encontramos el artículo y, bueno, imagino que pondremos un enlace, ¿no? Un enlacito, ¿no? Sí. O porque no voy a leer... Un enlace completo, es bastante larga. Sí, el trabajo aquí de... Aquí Pablito estuvo buscando, lo encontró y es muy chulo. Me hizo gracia lo de Albuquerque, sí. El hombre este se llama así, sí. Un dibujante que vive en Brasil, no sé, era... Ni idea, no lo conozco. Y no, pues tampoco que será bueno, yo lo he visto dibujito y parece bastante bueno, pero me hace gracia cuando le dijeron, oye, además un correo electrónico de la editorial, diciéndole que sí, que estaba interesado en el proyecto este de hacer un cómic con Stephen King. Sí, y el tío decía, dijo, no me he leído un libro en mi vida, pero sí, pero sí, claro. Sí, por favor. ¿No? No sé de qué, pero me suena, así que sí. Sí, me suena el hombre. Que sí, va a ser que sí. Es que es un pelotazo, o sea, tú trabajas con Stephen King, hombre, y ya suena. Ya... Es que vamos, a mí me llaman, oye, ¿le quieres limpiar el coche a Stephen King? Digo, sí, y triunfa. Se lo lavo por dentro y por fuera, vamos. Hombre, y gratis, este, para tiene, por supuesto. Tiene su punto original, supongo que este personaje, según lo hemos leído, por el tema este de que puede deambular por el día, en cierto sentido se parece un poco a Blade, ¿no? Porque un vampiro que mata a otro vampiro... Vampiros típicos transilvánicos, tópicos, sí. Exactamente, que van por la noche y sí, tal. Capita, y este es un poco más moderno. gamberro, pero al mismo tiempo pues, medio bueno, medio bruto. El problema es que el mundo del vampirismo este yo creo que está ya demasiado trillado, claro, ya es cada vez más dificultoso intentar sacar un personaje que sea a la vez que cumpla con los requisitos de un vampiro para la gente que luta este vampiro, pero crear una originalidad ya es bastante complicado. No, pero si te sales de ese clasicismo entre comillas, corres el riesgo de que no te dé miedo ese vampiro. O que no sea realmente un vampiro. Es decir, no, si llega un momento dan que un vampiro, hombre, no teme a la luz, no teme a ciertas cosas de vampiro, pues ya dice, bueno, es que no es un vampiro, claro. Será otra especie de no muerto. Pero no, supongo que hay vampiros clásicos a lo largo del cómic que son los que son víctimas de este vampiro medio chungo, que es medio bueno, medio malo. El Kim me parece que decía que se le ocurrió hace 2 o 3 años, pues, que estaba viendo que la tendencia de las películas de vampiros que estaban de moda, pues era, y de cosas de vampiros, eran como muy, eso, lo que ha dicho Javi, muy moña. Sí. Y esto que vamos a hacer una cosa aquí en condiciones de una cosa, claro, de miedo, ¿no? Es que hay vampiros que dan ganas de decirles, ahora un poquito vete del aire al parque, hombre, juega con los amiguitos. Bueno, vamos a dejar a un lado el King, que siempre resulta curioso, pero vamos a meternos en un concurso. Lo que nos gusta también a nosotros, concurso Málaga Crea, qué bonito. Sí, no sé si lo hemos comentado ya, lo recordamos, pero me parece que no, es que esto cada año se celebra y yo de un año a otro, pues me parece que pasa el tiempo rápido. Te falla, ¿no, Antonio? La sí, pasa el tiempo rápido, como nos crecen los niños, nos crecen los concursos, fíjate, y se hacen mayores las convocatorias. Se nos van de casa y todo. En este caso, desde el estupendo blog de Guter, nos llega este aviso de concurso al que tenéis que daros prisa para participar porque el plazo de inscripciones finaliza el 31 de marzo. Anda, la semana que viene, el miércoles, que viene. Sí, 2010. De todas maneras, ahora comentaré una cosita, tampoco hay que asustarse mucho, pero sí, hay que darse prisa. Santo. Sí, miércoles santo. Sí, señor. Bueno, tenéis una semana, en principio, para inscribiros. Los requisitos: tienes que ser estudiante, vaya, residente o nacido en Andalucía. O sea, eso todos los que somos Andalucía y tal lo cumplimos. Sí, señor. Los estudiantes no tanto, ¿verdad? Estudiantes, hombre, depende de lo que estudies. Si tú estás estudiando, ¿qué te digo yo? Pues sí, sí. El libro de recetas de cocina. Me Arviñano. Parece que tienes que estudiar. No, pero es que ahora viene a colación lo que va a decir Juan Mayor. A ver. Sí, que tiene su miga. A ver, que me da miedo. ¿El qué? ¿La edad? Sí. Pues tienes que tener entre 15 y 35 años. ¡Yupi! Claro. Bien. Pero es que ahora feliz, va. Que tengo 35 años y sigo estudiando. Y te pones a dibujar cómics. Y estoy todavía en la carrera de tu padre. Y encima me voy a poner a hacer cómics ahora. Y tu mal padre rollito, te puede coger. Mal rollito, de, claro. Te puede decir un par de cosas. Estar con 35 tacos estudiando, chunguito. Y claro, a lo mejor puedo estar yo a veces por gusto de meter en la escuela de idiomas. Si estás metido en un estudio en concreto. Sí, bueno, incluso. Aparte, estás trabajando. Estás haciendo tu tercera carrera. Mientras trabajas. Oye, yo estoy estudiando últimamente el atardecer. Me llevo mi cámara fotográfica y lo estudio constantemente, saco distintas imágenes de distintos ángulos, pero eso tú, es estudiar también, ¿no? Pero tú eres muy raro. Sí, ya. Pero me imagino que tendrás que estar... Pues anda que Stephen King. Sí, ahí la has dado. Bueno, lo que hay que mandar es, así resumiendo, un cómic de 3 páginas en A3. 2 premios, 1.400 euros y 2.000 euros. Vaya, aún así, según he estado leyendo por ahí, dicen que se han recortado un poco respecto al año anterior... Por el tema crisis, pero aún así siguen siendo bastante buenos. Vaya, 3 páginas, 2.000 euros. Entonces está orientado incluso a personas estudiantes. Estudiantes, exactamente. Que no está orientado a profesionales. Los amigos guterianos nos detallan además que una vez inscrito, aún tienes 10 días para entregar el cómic. O sea que lo que es escribirse es simplemente decir, quiero participar. Ah, vale. Y luego aún así tienes 10 días más. O sea que en el fondo tienes 17 días, un par de semanas. Ah, muy bien, yo creo que sin problema al que realmente esté interesado. Vamos a poner un enlace. Pero vamos, que el que quiera ver, pues ya sabe, en el propio blog de Guter o en juventud.málaga.eu. Vamos a poner un enlace directo a la fase. Ya está puesto el enlace. ¿Cling? ¿Ya? No, es broma. Lo voy a poner yo. Un ratito lo vas a poner. Que estoy aquí, espérate que llegue a mi casa. Claro. Bueno, pues seguimos con más noticias desde el planeta Guter, dentro de la galaxia comiquera, donde también, obviamente, se encuentra el planeta. Es que es verdad que la página de Guter se llama Planeta Guter. Sí. Nosotros somos Planeta Luna. Es que esto es muy galáctico. Sí. La galaxia del cómic. Sí, señor. La galaxia. Bueno, pues nos hablan de una exposición de Juanjo Guarnido en Granada. La exposición de los originales de este hombre, de Juanjo Guarnido, para todo aquel que nos recuerde, el dibujante de Black Shark. Mismamente. Entre otras cosas, pero bueno, sobre todo de Black Shark. Estará abierta del 25 de marzo al 23 de abril de 2010. ¿Cuál es el planning de evento? Os preguntaréis. Pues bueno, el 25 se inaugura a las 8 en el Hospital Real. El día 26... O sea, hay mañana. Claro, hoy estamos 24. Ah, ¿no? Mañana 25. Efectivamente. Claro. Mañana 25 se inaugura a las 8 en el Hospital Real. Al día siguiente, el día 26, hay una conferencia de Juan Díaz Canales, que si no tampoco me equivoco es no el guionista de Blasar. No te equivocas. Y el mismo Juan Howard Nido, a las 7 de la tarde, en el salón del Consejo Administrativo Triunfo, frente al Hospital Real, donde se ha hecho la inauguración. No tiene pérdida. No tiene pérdida. Y ya el día 27 hay una sesión de firma a las 5 de la tarde en la librería Shazam. Más información también en el blog de Gutter Comics. Estuve yo por allí, está bonita la Shazam. ¿Sí? Estuve cuando lo del salón, me di una vuelta por Granada y aparte de ver la Alhambra, pues me pasé por Shazam. Está chula. ¿Es de planta baja o tiene dos plantas? Tiene dos plantas, tiene un sotanillo donde abajo tiene camisetas, cosas friki, y arriba es todo cómic. Ah, genial. Gracioso. Bueno, vamos a recomendar para la gente aquí de Granada. Sí, en Granada tiene muchas tiendas. Came House mismamente también está muy bien. Sí, sí. Un montón de tiendas de cómic. Aquí también, ¿eh? Aquí hombre, tenemos en Almería tenemos a Moviola y a Millennium. Sí, por ejemplo, por poner dos ejemplos. Y ahí puedes encontrar de todo. Entre otras cosas, la duna. Sin ir más lejos. Bueno, más temita. Y ya que hoy estamos además fusilando la página de Gutter, así en plan Destroyer, pero bueno, lo estamos diciendo. Si se dice, no se fusila, ¿no? No, estamos mencionando. Estamos rindiendo homenaje a Gutter. Que estamos haciendo eco de su página. Que además, como ya sabéis, pues voy a decir ya más de la dirección, que es Gutter con dos T's. Y con G. Gutter, como Gutter. Los alemanes. Gutter Comics. .blogspot.com. Lo de Gutter, siempre lo explican ellos, el espacio que existe entre viñetas. Técnicamente, se ve que los que saben temas de estos de académicos de dibujo dicen que eso se llama Gutter. Anda. Y así se llamó la revista, así se llama esta asociación. Suena saludos, Gutter Comics. Y comentan una noticia guión cotilleo. ¿Y por qué cotilleo? Es que los herederos de Kirby denuncian a Marvel. Anda. Al parecer pretenden recuperar los derechos de explotación de muchos personajes que Jack Kirby, todo el mundo conoce a Jack Kirby, sí, claro. Claro que sí, creó cuando trabajaba para Marvel y que ahora tienen empresas como Marvel, Disney, Sony, Universal, Fox o Paramount, entre otros. Nos aclaran desde Planeta Gutter que el dilema está en saber si cuando creó estos personajes Kirby trabajaba a modo freelance o estaba de modo empleado de la empresa. Caso este último en el que todos los personajes creados pertenecen a esta misma empresa. Basándose en esto, Marvel contraataca y demanda a los demandantes. Eso fue en septiembre. Y bueno, ya vamos todavía por el lío porque siguen demandándose mutuamente. Yo no sé quién se llevará el gato al agua. Claro. Pero es que se ve que es suculento. Es suculento, sí. Porque hay personajes como Lobezno, los Cuatro Fantásticos, La Masa, me parece. La Masa, Daredevil, creo, sí, que también. No sé. O sea que prácticamente basta, de todo que basta. Ya no solamente por los cómics, porque yo creo que esto incluso posiblemente haya sido a raíz del dineral que está sacando Marvel con las películas. Entonces, claro, dice. Yo quiero cacho. los cuatro chiquillos de Kirby dijeron. Por el interés te quiero, Andrés. Sí. Suele pasar. Pues sí. Desde fuera, ¿quién creéis que lleva razón, por cierto? ¿Os pronunciáis vosotros? Yo, la verdad, que creo que debería. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo has dicho? Pronunciarse. Que para eso sigue vivo todavía con la cabeza bien estable. Stan Lee, que era el co-creador con él de muchas cosas. Sí. Entonces, el que debería. Bueno, pues por lo menos. Hombre, él es Marvel, supongo que obviamente va a barrer para casa, pero que él sabría más que nadie si en aquel momento el contrato que tenía Jack Kirby era un contrato de freelance. O no en un contrato de freelance, y aunque sea un contrato de freelance, si tú trabajas como freelance, le vende un trabajo a una empresa, la empresa se queda con el trabajo, es decir, el trabajo ya no te pertenece a ti, tú se lo estás comprando a él. Claro. ¿Qué pasa? Que obviamente si a lo mejor te sale rentable invertir 70 millones de dólares en un abogado, si luego le puedes sacar esos 500. Claro, claro. Ese es el problema, no lo sabemos, pero claro, que tiene razón, yo la verdad es que no lo sé. Pues producción, vamos a llamar a Stan Lee la próxima semana, ¿eh? Vamos a tener aquí en directo. Seguro que no lo cojo. En Planeta 1. Bueno, y ya vamos con la última noticia, que es sobre el Día del Libro. Pues el Día del Libro se acerca y los de Ediciona nos invitan a participar en el concurso San Jordi 2010. Hombre, sí, todo el mundo sabe que San Jordi se celebra el mismo Día del Libro, claro, en Cataluña, el Día del Libro La Rosa. Bueno, entonces, ¿cómo puedes participar? Pues si eres ilustrador, fotógrafo o diseñador gráfico, sube tu imagen con el dragón y la rosa inspirada en la leyenda de San Jordi o San Jorge, para los no catalanohablantes. La técnica es libre. Y puedes dar rienda suelta pues a tu creatividad en general. Las imágenes concursantes estarán abiertas a votación entre todos los miembros de edición a partir del 31 de marzo y hasta el 21 de abril. ¿Qué puedes ganar? Te lo voy a preguntar ahora mismo, tío. Claro, por amor al arte, bien, pero si encima te lleva algo, mejor todavía. Claro, porque yo soy muy aficionado ahora con el móvil nuevo a sacar fotos y todo. A lo mejor me animo. Pues, ¿qué puedo ganar? Mira, el autor de la imagen más votada se llevará un e-reader. ¿Eh? Un lector electrónico. Un libro de lector electrónico, como estábamos el otro día. Sí, sí, pero no un e-book. Sí, puedes cargar cosas, supongo, en el lector, sí, ¿no? También, para leer e-books. Exactamente. Sí. Las 10 imágenes más votadas formarán parte de la campaña Regala libros y rosas por San Jordi en Facebook y en Ediciona. El año pasado las imágenes se enviaron a más de 30.000 personas. Quiere decir que esto te sirve un poco de promoción, sí, a nivel de, bueno, de internet y de que te conozcan. Sí, bueno. También sortean un lector de libros digitales entre los usuarios que participen votando su imagen favorita. ¿Que tienes dudas? Pues entonces te coges tu ordenador y escribes a info@ediciona.com y te responderán sobre cualquier cosa que tengas problemas. Si no tienes ordenador, te vas a un ciber, ¿sabes? Sí. O se lo pide a tu cuñado. O exactamente. Se lo mangas un poquito al vecino. Te pides la conexión también, que es ilegal, ¿vale? Si puedes hacerlo. Porque eso tienes que subirlo, tienes que subirlo en la página esta, ¿sabes? Claro. Ediciona.com. Exactamente. Y bueno, pues yo creo que la noticia ya está. Se comentaron, sí, lo mejor que os paséis por el blog, que hemos encontrado datos de nuestro capitán que nos decía no una cosa graciosa de Alan Moore. Hay una cosa en la duna de... ¿En el archivo? Sí, en la página de la duna. Ah, hay una referencia al Celebrity, sí, de los de Muchachada Nui, que hablan de Alan Moore. Y bueno, no sé si también comentar que ya hay trailers nuevos de Adele Blanzac, el personaje de Tardy este que están ahora haciendo. Ya sabemos que los franceses, para hacer sus cosas, lo hacen con mucho, como diríamos, celo. Sí, y esmero. Tiene buena pinta, no sé. ¿Tú has visto trailer? No he visto. Pues a ver si algún día lo pondría por aquí. Pasaros, por ejemplo, yo lo he visto en La Cárcel de Papel, lo suele poner mucho. Se ve que a Álvaro le mola muchísimo este personaje y está flipando. Y tienes que, la verdad es que tiene buena pinta, sí. Muy bien. Pues ha sido el primer nodo, el noticiario dunero de la nueva estación del año, la primavera. El próximo miércoles santo, vendremos todos con capuchones a ofrecer la actualidad desde el planeta. Yo ya llevo capuchón. ¿Eh? Que yo ya llevo capuchón preparado. Ya, pero vamos, los reglamentarios, los oficiales. Ah, vale, no te vale. De esa semana este no está homologado. Este no, que este no lleva el código de barras. Para cargar santos no vale. Tú vas a una tienda de chinos y cuando sales te pita, ¿sabes? Porque no está homologado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Sí, señor. A la sección de la web de la semana. Y en esta semana la web es Otaku Freaks. ¿Eh? www.otakufreaks.com. Lo he dicho así, no en plan malamente, pues, porque para que se vea cómo se escribe. Otaku Freaks es un web blog desde el que nos hablan principalmente de videojuegos, ¿vale? Pero también abarca multitud de temas que pueden interesar a todo tipo de usuarios, como las últimas noticias de internet con cosas relacionadas con el manga, el anime y, bueno, también, por ejemplo, todo el tema japonés. ¿Qué significa otaku? Muy buena pregunta. Sería el aficionado al manga y a las cosas japonesas, siendo estas de anime y tal. Si el mangaka es el que lo hace, el otaku dibujante, el que lo ve. Otaku es el aficionado, creo. Que nos corrija a Ruth, si lo sabe. Que es nuestra guía espiritual japonesa. Nuestra corresponsal en Tokio. Llámanos y cuéntanoslo, Ruth. Bueno, también hay sobre todo tipo de cómics, películas, libros y música. Desde esta página se declaran otakus, ya sabemos lo que es, y freaks. Que bueno, son como... Frikis. Sí. Su lema, be freak, my friend. El subtítulo que aparece debajo del título de la página, haciendo la referencia a nuestro amigo Bruce Lee, aquel con anuncio de Big Water, my friend. Sí, señor. Pues ya sabes. Pero nosotros no recomendamos esta página solo por lo que hemos dicho, sino que sobre todo la recomendamos por la interesante entrevista a Irene Martín, alias, y esto lo voy a decir mal, siempre me regaña, lo dicen mal, pero es que nunca me acuerdo, Iria Kibou. Sí, bueno, Irene de Málaga. Exactamente, nuestra amiga ganadora del pasado concurso de La Duna, fue la ganadora del Cótico, por supuesto amiga y oyente del programa, que es una persona estupenda y una excelente dibujante. Ya hemos hablado algunas veces de ella en el programa, pero si quieres conocer más cosas que desconocías, no puedes perderte esta entrevista. Cuando sea una autora conocida por todas partes, te gustará haberla conocido en sus comienzos. Como la conocemos nosotros. Y lo que lo conocerá, claro, visitando esta página y leyendo su entrevista. No hay tarde que no se me venga a la mente en algún momento del día Irene, de verdad. No sé por qué, pero me ha surgido una chispa ahí, una conexión. La buena gente siempre la tenemos en la mente. Pues ha sido la web de la semana, Otaku Freaks. Sí. es decir, los aficionados frikis, pero frikis que, vamos, ya no se puede ser más. Claro, claro, porque si ya era otaku, ya eras un poco friki de por sí. Ya de por sí. Claro. Además, si eres un otaku friki, ya eres la repanoche, vamos. Lo más de lo eres más. Eres lo más friki. Vamos a por ello. Las novedades, como cada semanita, desde los amigos de Moviola, en la calle Minas de Gádor, número 5, en la capital. Planeta Moviola es un planetita que en estos momentos se encuentra sumido en puntos suspensivos y que capitanea el querido, válgame la redundancia, Capitán Cabarrós, del cual no sabemos hace ya cuánto tiempo. Desapareció en un vórtice temporal hace 84 días. 84, ¿eh? 84, madre mía, casi. Claro, a lo mejor para él han pasado 4 segundos, pero claro. Para nosotros llevamos 84 días sin él. Y además, yo creo que esta semana no ha habido ni avistamientos paranormales, ni normales, ni ninguno, porque últimamente estábamos que si lo veíamos en... ¿No se lo ha visto por el campo? No, esta semana no. No he ido a hacer la compra. En el metro, y eso que no tenemos metro en Almería, y lo veíamos en el metro, sí, o sea, era como lo más raro del mundo. Lo de la isla gana terreno, esto que se había comprado una isla en el Pacífico. Para él sí mismo, ¿verdad? Sí, gana terreno. Pues sí que puede ser. No sabemos además cómo afectará esto a Madre, o si estará lista para comentarnos las novedades de Planeta Moviola. Madre, ¿estás preparada? Cambio. Estoy lista. Después de mi etapa mística rezando por el capitán, he llegado a la conclusión de que la mística es una chorrada al igual que las religiones. Así que a partir de ahora me dedicaré solo a los cómics, como Moore manda. Ahora lo que ha dicho. Palabra de Moore. Te la vamos. No sé. Para no creer en religiones, esta mujer de idolatra a Moore como el capitán. Sí. Pues no sé quién quiere empezar a preguntarle. Parece que está como metida en faena, madre. Dale, ¿no? Dale tú. Ah, bueno, pues está. Pues empezamos por el carro de hierro de Jason. Cambio, madre. Jason adapta la novela homónima de Stein Riverton, uno de los mayores clásicos de la literatura noruega. Un famoso escritor de novela policíaca pasa pacíficamente sus vacaciones, cuando se ve inmerso en un asesinato. Según cuenta la leyenda, cuando se oye por la noche los chirridos de un carro de hierro, hay una muerte. En este caso se ha cumplido y volverá a suceder. Es entonces cuando llega el detective Crack para resolver el caso. Crack congeniará rápidamente con el escritor y los dos serán carne y uña durante el tiempo que resuelve el caso. Jason hace uso de la fórmula policíaca empleada por su iniciador, Edgar Allan Poe, y explotada por Arthur Conan Doyle, y provoca un final, novedoso en tiempos de Riverton, pero que Jim Thompson llevó a la cima. Jason hace uso de silencios que rozan la perfección, y a pesar de elaborar un gráfico sencillo y trazar unos personajes que son animales antropomorfos, su buena narrativa hace olvidar cualquier carencia. No está mal, ¿eh? No está mal del todo. Yo creo que este hombre cumple lo que decía el Santi el otro día, de que si sabes narrar bien, da un poco igual como dibuja. Bueno, eso tiene sus reservas, ¿no? Pero sí. No, me refiero que parece que Madre dice que el dibujo tampoco es que sea muy espectacular, que es sencillo. No, este hombre eso no básicamente dibuja... parece ser que sustituye... Destaca el guión. Tiene una base, ¿no? Y modifica unas características, como poner bigote y tal. Claro. Y es que es sencillo, pero vamos, que parece que narra muy bien. Bueno. Vamos con la segunda novedad moviola, que es Los Vengadores en Guerra con los Dioses, de Roy Thomas y otros autores varios. Así que ve lo que nos cuenta. Madre, cambio. Se recogen las siguientes sagas. 1. En Guerra con los Dioses, que celebra la llegada al número 100 de la colección. 2. 5 muertes para salvar el mañana. Thomas adapta a Harlan Ellison, una de las raras veces que se hace una adaptación de una obra de ciencia ficción introduciéndola en el universo Marvel. 3. La tercera saga de los Centinelas, pues no habían muerto todos, quedan 5 escondidos y ahora han vuelto. 4. El comienzo de la etapa de Englehart, que convertiría a los Vengadores en uno de los mejores cómics del mercado. El volumen también recoge una prueba del trabajo inacabado de The Summons, proyecto de Barry Windsor Smith que no pudo llevar a cabo. Solo por la adaptación de Allison vale la pena tener este volumen. El resto de sagas brillan a la altura de los mejores momentos de la colección. Pues ha quedado eso, ¿eh? Como diciendo. Me ha gustado lo de los Centinelas. Mm. ¿Lo conocéis? El tema de los Centinelas, los robots gigantes estos. Mm. No estaban muertos. Estaban de parranda. Estaban de parranda, claro. Ahí escondidos los 5. Madre, me gustaría muchísimo, no sabe usted cuánto, saber, conocer todo acerca de la obra de David el Pequeñito, Davilín, le decían en casa, acerca de... un perfecto inglés sería Stitches, pero ¿Desde cuándo tú sabes? ¿Desde cuándo tú tienes un perfecto inglés? Porque tengo una inglesa casi nativa últimamente en casa. A veces está aprendiéndolo todo sobre la lengua de Shakespeare, entonces pues se pega el acento. Stitches o Stitches en castellano. Cambio. Obra elegida como el mejor cómic de 2009 en los Estados Unidos, y aún más, escogida entre las 10 mejores obras literarias del año, incluyendo narrativa, ensayos, poesía, y por supuesto cómic. Y para rematar la faena, la novela gráfica más vendida en Estados Unidos durante el 2009, y aparece como una de las obras más vendidas, no solo cómics. No creemos que sea el mejor cómic publicado en el 2009, ni en España, ni en Europa y menos en Estados Unidos, pero Stitches es una gran novela gráfica que merece la pena ser leída. Historia autobiográfica del propio autor que se centra en la etapa que va desde los 6 años a los 14, centrando su narración en la turbulenta relación entre el niño protagonista y su madre. Small es un niño sensible bajo el regazo de una madre autoritaria, carente de ternura y misteriosa, que convierte la infancia de Small en una pesadilla. Solo sus fantasías le ayudarán a salir adelante. Pues a mí esta, con todo el respeto, no me acaba de molar esta última. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué? ¿Porque ha sido elegida en Estados Unidos y tú le tienes manía? No tiene nada que ver. Eso influye, puede que influya, ¿sabes? Un poquito, pero no sé, por la temática, ¿no? Entonces, ¿cuál eliges tú? Yo me voy a quedar, con vuestro permiso, con Los Vengadores en Guerra con los Dioses. No sabe nada. Así que la más cara y luego la revende. Ah. ¿Y tú? Yo me voy a quedar con la de... Con la primera. El carro de hierro, ¿no? No sé si se pronuncia Jason, yo digo Jason porque se escribe Jason, pero Jason, vamos, que no sé si... Yo también tengo mis dudas si es Jason. Es que no creo que sea que es británico, lo mismo es Jason, pues ¿sabes? Jason, pero dilo en castellano, ya está, como se escribe. Jason. Es que Jason, siempre que lo he visto, se dice Jason. Pues vale, pues entonces me dejáis Stitches, ¿no? Venga, Stitches. Pues esa para ti. De David Small. Para ti toda. Pues tiene buena pinta, ¿verdad? Que lo va bien. ¿Y cuál es tu preferida esta semana, madre? La Duna número 12, temática gótica, hombre, por supuesto. Naturalmente. Oye, esta madre recupera, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, se ve, se ha metido un poquito más. Es la primavera. Que... Se ha refugiado un poco en los cómics. La veo con brío, con fuerza, como más antes. Más serena, ¿verdad? Sí. Elige la Duna gótica, que eso siempre era una decisión sensata. Muy equilibrada, eso te iba a decir, sí. Oye, pues nada. Ha cambiado. Pues a ver si sigue así. Y dura un poquito más, porque si no... Claro. A nosotros nos viene bien. Hombre, yo estaba un poco asustado cada vez que le preguntaba. No quería yo sacar el tema, ¿sabes? Pero bueno. Estamos mirando de pues vamos a ir despidiéndonos. Despídete tú, Antonio, si quieres. Pero nada, madre, me da miedo despedirme, a pesar de que la encuentro realmente mejorada, esta semana. Hasta la semana que viene, pringallos. Seguiré rebuscando en la interminable biblioteca moviolana. Que las viñetas os acompañen. Pues igualmente, madre, un placer como siempre, en primavera más si cabe, la semana que viene más novedades desde Moviola, todas ellas, incluida la Duna número 12, la gótica, pues ahí, en la calle Minas de Gádor. ¿Qué número es, Juanma? A ver si te lo sabes, listo. 4+1. Ese mismo, ahí en el barrio San Luis, en la capital. Y nos vamos directamente con esta sintonía que mira que nos mola, ¿eh? Sí, me encanta. ¿La que no sabe dónde la saqué? ¿De dónde la has sacado? No te lo imaginas. No. Un día la pongo entera y vaya a ver, estoy apuntando una cosita. Es de Lelutier. Anda. El hilo de Ariadna. Fíjate que me sonaba. Exactamente. Pero no sabía exactamente de qué. Ámeme, pésame, muñequita, shalala. Exactamente. Bueno, qué bueno, pues... Son una máquina, ¿no? Unos auténticos cracks. En esta ocasión tenemos autoeditor a nuestro amigo José Pino con su obra Pino Defender de Offensor's Revenge. Pino Defender, yo creo que ya más o menos los otros oyentes lo tienen que conocer. El año pasado apareció la primera entrega de este superhéroe laboral. Superhéroe sindicalista. Sindicalista. Comprometido. Bueno, le metía caña a los sindicalistas también, a los sindicatos. O sea, era un poquito en defensor de los trabajadores. Sí, bueno, realmente iba por libre. Es decir, no iba por libre. Le metía tanto a los políticos como también a los sindicalistas, a que parece tampoco le... Me recuerda mucho al tío Lavara. Al tío Lavara, sí. O algo así. Sí. Pero en el sector laboral, digamos. Pero bueno, que evidentemente hace referencia... De hecho, su origen es similar también, porque... A Dan Defensor. Se convirtió en Pino Defender porque tuvo una mala experiencia laboral. Sí, ahora lo contamos. Y bueno. Pues nada, queríamos haberlo entrevistado, pero no puede ser, por causa mayor no podía estar con nosotros. Este autor, José Pino, que es granadino, pero residente en Canarias, ¿no? Y nos escribe, para darnos información de lo que él cuenta su personaje. Lo voy a leer, nos manda una carta, desde Canarias nos llega y nos habla así Pino Defender. Dice que surgió a raíz de una serie de humillaciones que viví en varias empresas en las que hice práctica y trabajé, sobre todo en el sector del diseño gráfico. Dice que soy técnico en preimpresión en arte gráfica. Eso, pues, obviamente me dejó resentido hacia los empresarios, puesto que prometen mucho y luego hacen... ¿Lo puedo decir? Sí, porque es una carta. Es una carta. Es un texto. Vale, claro. Prometen mucho y luego hacen polla. Ya está. Pretendiendo, además... Como bien granadino. Exactamente. Es granadino. Pretendiendo exprimirte al máximo, puesto que si te cansas ya llegará otro subnormal que le saque del curro. Mi amigo y conocido vivieron situaciones parecidas y así comencé a tener la idea de crear un defensor laboral para mis cómics. ¿Por qué yo? Pues porque en el grupo de colegas, en su grupo de amigos, siempre fui, fue a mí al que más le gustaban los héroes, los cómics y el dibujo, así que los primeros cómics de Pino Defender eran fanzines en blanco y negro para nuestro grupo de amigos. Además recuerdo que salía uno al año y todos los colegas estaban impacientes de ver una nueva entrega, puesto que en los cómics aparecían los coleguillas y gente conocida. O sea, careos de sus colegas. Eso sí que mola. Sigo leyendo. Y después de unos años, pues decidí hacerlo mejor. A color, además para el Salón del Cómic de Granada, con la ayuda de Ártico Estudio. Y este año la única ayuda que he conseguido es de la imprenta, que me lo ha dejado tirado de precio. Pero me lo he pagado yo, evidentemente. También me ahorró estar detrás de editoriales para que publicasen mi idea, puesto que, como conoce bastante gente, ya que comencé trabajando para la Diputación de Granada con tres obras provinciales para los niños, adolescentes y demás. Con Pino Defender pretendo llegar a todos los ciudadanos y jóvenes que son o han sido sometidos a la precariedad o explotación laboral, contando anécdotas que le pueden pasar a cualquier ciudadano, y no solo con la explotación laboral, sino con estafas, fraudes, que además se ven a diario en nuestro país. Pino Defender es el héroe de moda, según nos comenta, y con el que, bueno, de moda porque la cosa está tan chunga que evidentemente está... que se le acumula el trabajo. Evidentemente. Y además con lo que muchos se sentirán identificados, realidad y fantasía, también crítica e ironía, para crear un grato momento de cómic. Bueno, pues ya sabéis que si queréis visitar la página de este dibujante, es www.comics.com josepino.blogspot.com. Y vamos a comentar que en este número, además, aparte de la historia de Pino Defender luchando contra los Johnny, contra evidentemente este personaje Offensor, que llega y se enfrenta a él, hay también otra historia distinta que perfectamente podría haber encajado dentro de lo que es nuestro próximo número de la Duna, el multiverso. Cierto. Porque es un what if es una historia alternativa, un easy que hubiese pasado, sí, titulado Camino hacia el mañana, en donde el fallido golpe de estado de Tejero pues no fuese fallido, sino que se hubiese cumplido y que hubiese pasado. Pues a mí me parece muy interesante. Nosotros apoyamos totalmente a todos los dibujantes que se embarcan se enfangan hasta las patas, sí, en editarse ellos mismos y de esa manera pues evitar un poco intermediarios. Así que desde luego, como igual que ha hecho José Pino, si alguien tiene algún trabajo que se autoedita y quiere que aquí lo comentemos, lo que sea, no tiene más que escribirnos, mandarnos algún numerillo. Eso sí, por supuesto, ya la semana pasada estuvimos hablando de Mosting, esto, si tenéis vosotros que soy... A mí me leí el otro día el de Aurora Sombra, y bueno, sí. Es que tiene su puntillo, está sí. Muy chulo, el de Díaz Bejar, nuestro oyente. Está chulo el cómic ese. Pues, me gustó. Tenía y ya te digo que hacen cosas muy interesantes los dibujantes. Este, con el permiso de José, lo voy a meter también como el top bizarro de marzo. Venga. Si no importa, sabes que el top bizarro es una lista que tenemos ya uno cada mes. Sí. Y es una lista donde metemos cómics bizarro. Raro. Sí, señor. Raro, como diríamos, ¿eh? Hombre, yo diría que que una de las viñetas que aparecen tres personajes aquí al final, sí. La resistencia. La resistencia contra Tejero se merece que esté metido en el top bizarro. Descríbelo esa pues viñeta, cuando Tejero, por medio de la fuerza, consigue hacerse con el Parlamento, no como pasó en la vida real, que no lo hizo. Para los más jóvenes, no sé si vamos a destripar mucho el cómic, para los más jóvenes hay que recordar que Tejero era un señor muy malvado con bigote y un tricornio vestido de verde, que entró con una pistola en el Congreso. Bueno, como diríamos, bueno, que más o menos que la resistencia está formada por ciertos personajes, sí, y que de la izquierda política española. Pero que resulta bizarrillo. Muy bien. Chocante, ¿no? Sí, pero flipante. Sí. A ver si este año sí gana. Que el año pasado estuvo nominado y se lo llevó Hijo de Dios, me parece que fue, ¿no? Hijo de Dios de Neil Adams. De Neil Adams. Hombre, es que estás con Neil Adams en el mismo... En el mismo top. Está guay, ¿eh? Pues yo me quedo con Pino Defender, va. Hombre. Toda la vida. Es nuestro superhéroe favorito, junto con el tío La Vara, ¿eh? O sea, son dos superhéroes absolutamente necesarios. Hombre, los tiempos que corren. Yo con señor Riñón también tengo mi cosa. Hombre, don Riñón... No, Riñón era eso. Aparte, en otra dimensión. Hay mucho. Muchos, ¿eh? Y el top bizarro también de este mes, autoproclamado, Pino Defender de Ofensos Revenge. No se lo pierdan, amiguitos. Bueno, bajamos la luz un poquito, subimos la persiana, descorremos las cortinas, ¿se dice así? ¿Descorrer las cortinas? Sí, ¿no? Abrirlas, sí. Sí, pues estaban corridas, pues las hemos descorrido. Y llega el momento cumbre, uno de los momentos cumbres, con más elegancia, con más clase. Cuando termine de contar el cómic, con mayor gusto, corre las cortinas. Las correremos. Que pues, yo creo que vendrá a cuento, además. Sí. Ah. Ya caigo. Qué agudo estás hoy. Estoy que me salgo. Pues las zapatillas de primavera son de telita, ya no es terciopelo, son ya telita, no, así con pañito muy, sí, muy muy muy suave. Igual que el pijama, manga larga todavía, eso sí. Lo que no llevo, el batín. El batín, claro, ya lo ha dejado, sí, lo ha dejado Javi. Un pijama, pues así beige, clarito, sí, es el tono. De andar por casa, vamos. Sí. La copa de Felipe V, esta no falla, ni en invierno, sí, ni en primavera. Ahora ni con un poquito de hielo para que esté un poco más fresquita. Medio cubito. Medio cubitillo, para que no tropeas tampoco el... Va Sebastián con el cúter y parte un cubito por la mitad, sí, especialmente para Javi. Y Fermín, al piano, con su pieza, su coplilla habitual, sí, otro clásico de Chopin. Parece que tiene una pianola en vez de un piano, sí. Pues vamos a por la obra escogida. ¿Cuál es esta semana? Pues esta semana he escogido la obra El Click de Milo Manara. Todo un clásico. Por eso había dicho lo de correr, sí, las... Sí, es que un poco vulgar, mi compañero y presidente aquí al lado. Perdónale, no sabe lo que dice a veces. Yo no he dicho nada, ha sido tú, que has empezado a hablar de las cortinas. Las cortinas, sí, que la primavera... Y este es el que tiene, fíjate lo que tiene la biblioteca, qué cosas más guarrillas tiene la biblioteca. Oye, un respeto, bueno, por favor. Un respeto por Milo Manara. Es un clásico. Ha llegado la primavera y tú te has vuelto un poco alterado. Claro, ¿no? Claro. Y esto que va con bufanda todavía. Bueno, pues ¿cómo Click estás? ¿Cómo estás? Es muy importante, vale, siempre, vale, siempre bueno decirlo. ¿Le puedo dar un sorbito a tu copa? Venga. Gracias. Si vas a saber lo que es un buen Felipe V. Sí, sí, gracias, Javi, gracias. Bueno, hablar de Milo Manara. Pero tampoco me lo va, hombre. De todas veces que estoy acostumbrado. O sea, a mí me diréis lo que queráis, pero después. Dame otro cubito, que este ya después no me gusta. De decir Milo Manara, queda muy raro. ¿Ves cómo está muy mal, colega? Está muy mal. Empieza que si no... Bueno, no hablar problema. De Milo Manara hoy día es decir más que un referente, como todos sabemos la historieta, y ese lo sabe mejor que nadie, los adeptos a su trabajo. Es uno de los dibujantes que ha elevado la concepción del arte dentro del cómic y su talento para dibujar mujeres. Junto a Hugo Pratt y Federico Fellini, entre otros, han hecho la narrativa gráfica un nuevo estándar del noveno arte. En 1983 aparece El Click, una de sus mejores obras y todo un referente en cuanto a cómic erótico se refiere. Manara, que como en todas sus obras se ocupa tanto de la parte gráfica como del guión, realiza aquí un trabajo en el dibujo limpio y bastante elegante, con sensuales líneas y maravillosos paisajes, enlazando una anécdota sexual tras otra. Sus protagonistas, por su parte, poseen matices andróginos, libido insaciable, códigos amorales y sin embargo suelen estar bañados por una infantil inocencia. Las chicas de Manara, en fase de máxima excitación, son una turbadora mezcla entre la voraz ninfómana, entregada a sus vicios, y la cándida colegiala, que se aplica en los deberes que más le gustan. El cómic, El Click, como decíamos, gira en torno al personaje de Claudia Cristiani, que es una joven presentadora de televisión, seria y de buena familia, casada con un hombre mayor y rico. El médico de la familia, el doctor Fez, desencadenará una serie de comprometidas situaciones para Claudia, con la ayuda de un misterioso telemando. Cuando este se acciona, Claudia da rienda suelta a todo su potencial sensual, y el problema surge cuando un misterioso hombre la persigue por todo el mundo, accionando este mecanismo que hace que Claudia pierda por completo el control, entregándose allí donde esté a la lujuria. sin duda el mejor álbum de la serie de tres que realizó con este personaje, y del que posteriormente además se realizó una triste versión pseudopornográfica del mismo, bastante desacertada y vulgar. No sé si lo he puesto, una versión en película, personajes reales, pero bueno, que no deja de ser una película porno, porque si la quiere bajar no va a haber nada. Creo que también, no sé si hay también una versión de dibujo animado, si ya tendría que... O sea, solo orientado solo para público zambombero. Zambombero, claro que sí. Hace tiempo no utilizábamos la palabra zambombero. Está... Hace tiempo que no utilizábamos. Venía a colación hoy. Sí, sí, sí. Hoy venía muy bien traído, sí señor. En definitiva, pues Manara en estado puro, con historias poco profundas y superficiales que hacen que la sensualidad del dibujo de sus protagonistas cobren el auténtico protagonismo, junto con el excitante morbo de las diferentes situaciones en las que se encuentra implicada la protagonista, Claudia Cristiani. No en vano, cineastas como Fellini o Pedro Almodóvar han contratado los servicios del artista en varias ocasiones para ilustrar ciertos libros, relatos relacionados con mujeres que ellos no han llevado al cine, pero que han visto en su trabajo, el trabajo de Milo Manara, una exquisita maestría para plasmar la sensualidad y la femineidad universal que buscan. Qué bueno, qué bueno. Clásico, sí. la obra escogida. Es cierto que la mayoría de las obras que hace Manara es el dibujo y el este, pero no todas. Lo he visto hace poco. En toda boca. Con Hugo Pratt, por ejemplo, con Hugo Pratt precisamente hizo El Gaucho. Vale, pues efectivamente. Que era el guión de Hugo Pratt. Fede Rata. Milo Manara no hace todas sus obras. De hecho. Sí, creo que lo he puesto por aquí, pero bueno. Sí, es que lo ha comentado todas, al principio. Que como en todas sus obras, efectivamente, mal. Como en la mayoría de sus obras. No, era para... Como la mayoría. Oye, estoy equivocado. Por cierto, aprovecho, ardo en deseos de saludar a Santi Girón, nuestro maestro, que está al otro lado del teléfono. Hola, Santi. Muy buena. Yo difiero un poco con Juanma. Yo creo que Milo Manara ha dibujado tantas tías buenas que cuando pinta un perro está también buenísimo. Está buenísimo. Yo no he dicho que no. Da ganas de comérselo. Eso, eso no es lo que yo he dicho. Aquí en la primavera le sale a cada uno por donde quiere. Pero os iba a preguntar, y a ti también, por supuesto, maestro. Sí. A mí me suena que hay una película, yo no sé si fue antes la película que el cómic o no, o al revés. La película Le Déclic, según informaciones que Déclic es una obra original de Milo Manara. Solo conozco como obra original el cómic de Manara. Luego hay una versión de cine muy muy mala, ya lo ha comentado Javi. Muy, o sea, muy muy mala, no tiene nada que ver. Si es una película porno, vamos, sí que no tiene nada. Porno, pero mala, vamos. Sí, bueno. Ya, vale. Y luego creo que hay una versión de dibujo animado, pero yo no la he visto. Claro, sí. Pues eso te iba a decir, en los 80. La dirigieron además dos payos, Jean-Louis Richard y Steve Barnett. Pero de animación. Sí, sí, de animación, sí. Claro. Esa no la he visto, no puedo decir. Pero creo que ese sí está un poco más basado quizá en el cómic. Bueno, recordemos que el cómic tampoco es que sea una historia profunda, son una historia superficial, es decir, que si tú eso, tampoco vas a hacer de eso un peliculón porque no puedes hacerlo. Pero una cosa, por ejemplo, es hacer una versión animada del cómic, que se puede entender como una versión, y otra cosa es simplemente coger el título y hacer eso una película pornográfica que no tiene nada. El planteamiento del tema de llevar un mando a distancia donde tú cada vez que lo accionas la gente se vuelve loca. Vamos a accionarlo. Ay, que me pongo mal. Ay, que la Santi, sabía yo que funcionaba con alguien, pero no sabía con quién. Prueba empírica superada, además. Estoy solo atuándole al cli este. Claro. Y no sabía quién estaba. Y eras tú. Tranquilo, Santi, que al final no se casan, ¿sabes? Nunca se casan. Yo es que nunca aguanto al final, ¿sabes? Porque al final no acaba en boda. El público tan bombero, macho, me ha encantado, macho. Ese es mi público. Era una de las palabras favoritas de Fran, ¿eh? Sí, también. El público tan bombero. Pues nada, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a correr las cortinas. Insisto, corremos las cortinas del salón de nuestro Javi Sánchez y su obra escogida. Recogemos ya la botella de Felipe V y buscamos el consejito de nuestro maestro Santiago Girón. Ya sabes, Homer. ¿Quién viene después de Homer? No, Homer es el segundo. Maestro Yoda es el primero. Yoda, ¿no? Homer y Santi. Estoy muy malo con la primavera, estoy malísimo. Vamos a por ello. Todos los días igual. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues adelante, Santiago, te escuchamos. Sí, que siempre os liáis, siempre igual. Yo claro. No, pero a mí la primavera me afecta. Llevamos ya 6 temporadas, ¿sí? O 7. Sí. Bueno, hoy venía a hablaros de sentido y sensibilidad. Bueno, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, es que he elegido este título un poco por reminiscencia, bueno, también cinematográfica, ¿no? Pero también para hablar de dos aspectos que debe de tener en cuenta el guionista y que creo que son vitales a la hora de crear una historia, bueno, equilibrada o armónica. seguramente muchos habéis escuchado decir a autores, escritores, guionistas, etcétera, decir, los personajes parecen tener vida propia, ellos son los que de verdad escriben la historia y no yo, ¿no? Es como si, como si nosotros creásemos un personaje y ese de repente se independizase de nuestra influencia y cobrase vida propia. De hecho, el guionista debe efectivamente de ejercer un control sobre la historia, ¿no? Y claro, y él es el que la crea, ¿no? Pero al mismo tiempo también debe de saber escuchar a los personajes que él ha creado, que él ha gestado, ¿no? Y ver lo que ellos le van diciendo, lo que ellos le van sugiriendo, ¿no? Además porque los personajes nunca deben hablar, ni actuar, ni moverse, ni de una manera que no esté de acuerdo con su identidad. Es decir, si un personaje de repente se moviera, hablara de una forma que no está de acuerdo con la identidad que el lector ya ha asumido, esto destruiría la credibilidad de ese personaje frente al lector, ¿no? Por lo tanto, el guionista debe de cumplir un papel doble. Por un lado, una función activa que está presente en su mente y en sus intenciones iniciales, ¿no? Y que corresponde a su propia inteligencia, a su manera de entender la historia, y que es una facultad de conciencia crítica, que le diga siempre hacia dónde va la historia y en pos de qué objetivos, de sus objetivos, de los que él busca, ¿no? Se mueve, ¿no? Pero también debe de ejercer otra facultad, otra función, en este caso pasiva, en la que lo que ya ha escrito influye en la parte que aún le queda por escribir. Esta primera función, la función activa, vamos a decir, correspondería a la inteligencia del autor, mientras que la segunda función, o al sentido del autor, ¿no? Mientras que la segunda función correspondería más a la intuición, a la sensibilidad del autor. Por eso he llamado a esta parte sentido y sensibilidad, ¿no? Estas dos funciones no son contrapuestas, yo creo que son complementarias, y precisamente de su justo equilibrio surge el equilibrio interno de la historia, es decir, de la mezcla, las adecuadas proporciones del sentido y la sensibilidad del autor. Oye, qué bueno. Qué bueno. ¿Os ha gustado? Sí. Hombre, que sí me ha gustado, que sí, me he puesto tonto y todo. Siento peor que lo del CLI ese. Sí, sí, sí, está muy bien. ¿Comentarios por alusiones, Juanma? No, cuestión, duda. No, me ha parecido muy... Te has quedado impactado, tío. No sé si alguna vez cuando os planteáis este rollo de que los personajes, bueno, por ejemplo, personajes que ya tienen mucho carácter, como Profesor Epsilon u otros que hayáis podido crear, ¿no? Cuando os planteáis precisamente eso, de que el personaje os habla al oído y ya se mueve de una manera independiente a como vosotros... A mí me ha pasado, sí, bueno, el Profesor Epsilon, como dices, de querer hacer algo, o sea, de que surge un chiste, surge una cosa que de la que yo estoy totalmente en contra, pero el personaje quiere hacer eso, tiene que decir eso, y a mí me molesta, porque yo quería a lo mejor criticar a los que se te pegan por detrás por el coche, pero es que Profesor Epsilon es de los que se te pegan por detrás con el coche, entonces a mí me saca de quicio, pero se sale con la suya, porque ¿qué tiene que ser así? Esto es lo que venía a decir Santiago Segura también muchas veces. No puedo cuando iba por la calle y alguien le decía, Torrente. Exactamente. Y decía, no sabe la gente que cuando me dice Torrente me está insultando. Exactamente. Dice, porque yo es que a Torrente lo veo un tipo despreciable totalmente. Algo así. Muy bien, tengo Microverso, el primero de la primavera. Vamos a verlo, a ver qué pasa, a ver si me luzco o no me luzco. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Nuestro maestro querido al cómic le dio sentido. Y con gran habilidad, el Santi nos añadió dos gotitas de Chanel y un buen puñado de gramos de gran sensibilidad. Y ya está. Genial. He dicho, muchas gracias. Bravo, bravo. Gracias a Santi, sobre todo, que me inspira. Que es tu musa. Es mi musa. Ahí te lo imaginas con prendas vaporosas. No, prefiero no imaginármelo así, la verdad. Me voy a aceitar la barba, no más que por ti. Depílate, arte la línea, el bikini, no más que por... Las ingles brasileñas, ¿qué vas a hacer? Entre esto y tú luego recibiendo vestido de la garcerana en tu casa. Pero fíjate qué contraste, qué contraste, tío. Bueno, pero Santi y yo lo pasamos guatupe. Eso sí. Claro. Pues Santiago, un abrazo fortísimo, compañero. Un besote. Hasta el miércoles que viene. Hasta luego. Ha sido el gran consejo de Santiago Girón. Me ha gustado un montón. Y también. No lo hagas. Pero no lo intentes. intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues venga, dale, concursito, vamos a por él. Pues ya está, ya sabéis que esto es del cómic al cine. Con esto cerramos el programa, cerramos el Planeta Duna, y en él os damos la oportunidad de ganar premios, de concursar, de participar, adivinando la película a la que pertenece un extracto que nosotros con toda la mala leche, o bueno, a veces con cierta indulgencia, seleccionamos, de una película que está basada en un cómic, ¿no? Somos muy buenos en general. Yo creo que sí. Lo estamos regalando últimamente porque, bueno, vemos que la audiencia sí. Se porta bien y nos gusta dar regalos. Tenéis que, bueno, si sabéis la respuesta correcta, tenéis que llamar al 950-3030-00 o escribir un correo electrónico a info.laduna@gmail.com o a diaderradio@cantinradio.com. Bueno, a tocar el timbre, que bueno, ya nos contará Antonio de qué viene vestido esta semana, ¿no? De la carterana con un gorro de picado. Y vosotros diréis, ¿por qué vamos a llamar? ¿Para qué? Pues nada, hombre, aparte de lo grato que puede resultar ganar un concurso, ganarle a los demás, y lo divertido que es participar e interactuar con nosotros. Es pues el ratito, sobre todo, que echamos. El ratico gracioso. Cosas interesantes. Pues aparte de eso, te puedes llevar revistas de la Duna, entradas de cine y camisetas. Sí, señor, pues estuvo muy reñido el tema la semana pasada, aluvión de llamadas, sí, ¿no? Como viene siendo habitual en las últimas semanas, afortunadamente, pero el primero en llamar y acertar fue Pablo García, de Córdoba, que creo que está ahí al otro lado del teléfono. Clásico. Un clásico. Hola, Pablo. Hola, muy buenas, amigos. ¿Cómo estás? Hola. Pues aquí estamos, estupendamente. Oye, ¿cómo ha entrado la primavera por ahí, por Córdoba? Pues por aquí con un poquillo de agua. Todavía, bueno, ya hoy no ha llovido, pero parece que no acaba de entrar como debería. Pero han subido las temperaturas un poquito, ¿no? Sí, han subido un poquito, pero vamos, que aún así, cuando menos te lo espera, vuelve a llover. El fin de semana ha estado lloviendo también. Bueno, pues, en fin, así. Vamos, pero vamos, que cuando mejore te vas a poner las dos camisetas, la de la Duna y la de Días de Radio. Sí, os lo tengo prometido, que me voy a poner las dos camisetas. Te están bien, ¿no? Dos a la vez. Te están bien. Una primero y luego la otra. Y me voy a hacer unas fotos ahí delante de la mezquita. Ole. Ahí. Para mandaros las, para que las tengáis de recuerdo. Sí, señor. Tenemos presunción de acierto hacia Pablo. De momento, asumimos que ha acertado. Pero lo que sí es seguro es que era el más rápido, podríamos decir, el gatillo más rápido, el teclado más rápido, tecleando el teléfono. Yo creo que tiene marcado 950-30-00 y le falta el último. No sé cómo lo hace, pero es el más rápido. Y nunca se equivoca. Hay que saber. Teníamos la semana pasada un extracto de una película, no sé si poner esa o poner otra que cogió, que hace referencia... Como quieras, vamos a complicarle la vida un poco a sí, Pablo. Yo creo que un poquito incluso más sencilla, aunque es la parte más chunga, que para la película, por cierto. Mira, vamos a hacer la peor parte de la película. Vamos a escuchar la de la semana pasada primero, ¿vale? Sí, vale. La semana anterior. Este Venga. Cortecito. Pablo, atento, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué ocurre? ¿Quieres la revancha? Esperaba encontrarte. ¿Cómo sabías que no era un atracador? Los atracadores no llevan esencia de rosas y tacones. Al menos, no en esta zona. Ven. Quiero enseñarte algo. Dime una cosa. ¿Exactamente a cuántas mujeres has traído aquí? Tú eres la primera. Buena respuesta. Sabía que era la adecuada. Qué maravilla. Es precioso. Lo sé. Era mi vista preferida de la ciudad cuando era niño. Quería que tú lo vieras. Esto venía cuando ya se había ligado a la pava, prácticamente la tenía ya a punto. En el bote, casi. Pero tenemos por ahí otro trozo que no sé si quieres ponerlo, en el que el hombre se lo curra para poder después llevárselo a sitio bonito y bueno, ya luego nos contamos lo que pasa. Pablo, has escuchado esto, no nos digas el título todavía, pero te reafirmas, ¿no?, en lo que nos comentas. Me reafirmo. Vale. Vamos a por el segundo cortecito. ¿Qué quieres? Solo saber cómo se llama, nada más. No busco problemas. Oiga, no me gusta que me siga. Así que adiós. Espere un momento, será un segundo. Tranquila. Tampoco me gusta que me toquen. ¿Por qué no me dice lo que le gusta y acabamos antes, eh? Se forcejean los dos, cariñosamente. Sí. ¿Está conteniendo? Sí. No lo haga. Todos los hombres que quieren saber cómo se llama tienen que pasar por esto. ¿Y esto que no me ha pedido el teléfono? Bueno. A mí es la escena que más me gusta. Mala, a mí me da la vergüenza ajena esta escena. Me da una vergüenza ajena. Es que esta escena, de hecho, la incluimos dentro de que la película la incluimos en las estaciones fulañas. Hablamos concretamente de esta escena como una de las más fulañas, de la historia de las estaciones. A lo mejor a otro oyente le gusta. Pablo, ¿te mola la escena? ¿Te mola la película? A mí esa escena, vamos, lo de... Con libertad, ¿eh? Tienes esos puestos los dos... Un pie en uno, otro pie en el otro, eso me pareció, vamos. En el balancín de. Abominable, ¿no? Tremendo. El parque de juego de los niños ahí, entre los niños. Vaya. Pues entonces está claro que Pablo sabe el título de la película que buscamos. Yo creo que sí. Dispara. Pues era Daredevil, vamos. Correcto. Sí, señor. Aplauso, por favor, para Pablo García, nuestro veterano oyente desde Córdoba. De momento la primera, porque me parece que van a hacer una segunda, pero sí, eso dicen por ahora solo tenemos una. ¿Con Ben Affleck también? Yo creo que no. Ben inexpresivo Affleck. Creo que no, o espero que no. Yo creo que es un deseo. A ver, tenía cosas buenas la película, ¿no? Pero había momentos un poco... tela, ¿no? Complejos. Pero que no pasa nada, Pablo, que si tú quisieras decir que, oye, que te encantó la película, puedes decirlo, ¿no? No, hombre, estaba entretenida para pasar el rato y sí, eso, ¿no? Pero vamos, no pasará la historia como una de las mejores. No para darle un Oscar, ¿no? Adaptaciones, para eso mejor, prefiero yo que sé, los X-Men o Sin City, que son mucho mejores, vamos. Muy bien, pues Pablo, ¿bonetes o...? Es que no sé, ¿qué premio te queda por recibir, muchacho? No, voy a terminar de completar la colección de... De la Duna. De la Duna. Os voy a pedir a ver si os quedan existencias, que sé que arrasaron en Granada con los ejemplares que llevabais y tal, ¿no? Entonces, pues a ver si tenéis el 1 y el 2. Me parece a mí que sí. El número 1 y el número 2 siempre queda. Olé. Aunque del 2 de los que menos queda, estaba a punto de agotarse. Ajá. Pero sí, yo creo que sí. Vamos a ver si te lo podemos mandar. Número 1 y número 2. Apuntado. Y además tienes derecho a dos entradas para disfrutar en Cines Monumental en Almería. El día que te hagas ganas de gastarte. El día que tú quieras. Es un poco difícil. Bueno. Es un poco difícil. El día que quieras llegar aquí y llenar el cine solo con la entrada. Pablo, escucha atentamente porque vamos a por el corte. Atención, amiguitos y amiguitas. Tú ya no puedes esta próxima semana. Pero sí vas a quedarte como testigo. Esta me he puesto yo más chungo. Ella ha dicho, sí, yo esto no puede ser así. Lo he puesto más complicado. Yo creo que sí. Sigue siendo tan mala como la otra o más, pero... No despistas, hombre. Sí, no, sí. Echamos el corte. ¡Bienvenida, amistad! ¿Qué? ¿Es usted un monstruo? ¿Cómo se ha atrevido? Nuestro patrocinador inicial no tenía estómago para la aplicación militar. Dejó de financiar nuestro proyecto. ¿Nuestro proyecto? Sin sus investigaciones yo nunca hubiese llegado tan lejos. Únase a mí, los dos unidos codo con codo. ¿Oírme usted? He pasado mi vida intentando proteger a las plantas de la extinción. Y ahora usted corrompe mis hallazgos y los aplica a un delirio para dominar el mundo. Para cuando haya acabado con usted, ya no podrá conseguir trabajo en ningún colegio ni enseñar química. ¿Lo ha oído bien? ¡Usted está loco! Bueno, aunque respeto su opinión, resulta que no encajo bien el rechazo. Me temo que tendrá que morir. Pues oye, yo no la veo tan... tan difícil. Ah, ¿no? Yo la veo fácil. Yo la veo... ¿Pero cómo puede ser esto? Es que aparte de eso que pone unos cortes de 25 minutos. Que da tiempo a escuchar media película. Hombre, qué sé, para que tenga un poquillo de chicha. Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Está fácil la cosa o no? Pues yo creo que sí sé cuál es, pero vamos... No está tan fácil como la otra, ¿eh? Ah, vale, gracias, vale, Pablo. Si estaba yo ya... Ya tiene un nivel un poco mayor. Bueno, vais a dar una pistita. Bueno, simplemente que es más mala que la otra. Ya está. ¿Estás de acuerdo? Y que obviamente ha estado también en las estaciones fulañas como la otra. Sí. También, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, Pablo? Pensando la que tú crees que es. Vamos. Sí, pensando la que tú crees que es mala, ¿verdad? Mala. Vale. Pues amiguitos, esa es la pista, que es malísima, es muy mala para pegarla y, sí. Y además, pues, ¿qué decías tú, Javi? Que era también, ha sido adaptación fulaña. Fue en su momento una adaptación fulaña. Una adaptación fulaña muy vale. celebrada. Vale, vale, ya está, dicho queda. Vehículos, los que ha comentado hace un ratito sí. Juanma, o sea, los mismos, no los hemos cambiado. O sea, el 950-30-30-00, días de radio @candilradio.com, el correo de la duna. info.laduna@gmail.com. Y bueno, en el blog también lo podéis hacer, pero ya sabéis que perdéis tiempo. Y en mi portero automático en el segundo D, ¿vale? El recibo de 4 a 6. Esta semana, pues hombre, lo he tenido complicado. Voy de fallero mayor, en la parte de arriba. La parte de abajo, de bailarín clásico, ¿vale? Oh, con las mallas pegadas. Exactamente, con mallitas marcando eso. Pues Pablo no entiende nada, dice, pero ¿qué dice este? Pablo, que somos así, perdónanos, ¿vale? Perdona las pesadillas que te acaba de provocar Antonio. Yo no hago más que imaginármelo con el traje de fallera y de verdad estoy por caerme del asiento, vamos. Un abrazo muy fuerte, Pablo. Venga, lo mismo para vosotros. Enhorabuena. Venga, adiós. Pues con el concursito del cómic al cine ponemos el colofón y el disco dedicado también. Sí, hoy tenemos una canción de Johnny Thunders. Hombre, Juanito Trueno. Juanito Trueno. Es componente de los New York Dolls. Sí. Como muchos creen, luego tuvo una exitosa carrera en solitario. Y nos dejó clásicos como este. You can't put your ass around. Velo, toma. No, es que me muy larga la frase. A ver, ¿cómo la es de esto? You can't put your arms around a memory. Tú puedes abrazar la memoria, ¿no? Tú no puedes. Ah, no puedes abrazar la memoria. Ah, vale. Tú puedes poner tu manaza. Ya, sobre la memoria. Claro. Pues nada, con este gran tema del señor Truenos nos vamos a marchar. Gracias al capitán Caparrós, donde quiera que esté. Gracias a Madre, gracias a los amigos de Moviola, Felipe Quinto, Mirinda. Y naturalmente, pues a Santi Girón, nuestro querido maestro. Al oyente ganador, Pablo. ¿Quién me queda? Sebastián, el perrito, Fermín. Un poco más, ¿no? Yosío. Yosío Casimoto. Este tiempo que no lo saludamos. Nada, pues venga. Pues, Javi, Juanma, compañeros, hasta el próximo miércoles santo ya. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Okay.